Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Si acabas de sintonizarnos, bienvenido a Territory Mac. Ahora voy a explicarte qué me pasó este verano con mi MacBook Pro del 2007. Funcionaba a la perfección hasta que un día se quedó dormido y no pude despertarlo de ninguna forma. Al ser un equipo tan antiguo, no encontré recambio porque era un producto descontinuado. La única oportunidad que tenía para devolver la vida a mi viejo MacBook Pro era que nuestro siguiente invitado realizara una exploración completa. Así que llamé a Chris, le expliqué mi caso y concluyó que se había estropeado la tarjeta gráfica. Había que conseguir un chip, extraer el viejo de la placa base y soldar el nuevo chip. En una semana, Chris me entregaba mi MacBook Pro vivito y coleando. Conectamos en Barcelona con Chris Cunígenes, el Mac barcelonés. Chris, bienvenido a Territory Mac. Hola, gracias, chao. Chris, el MacBook Pro sigue funcionando perfecto. Muy bien, me alegro. Vamos a hablar de esos equipos antiguos que se estropean, pero queremos alargar sus vidas. Chris, ¿cuántos años de antigüedad debe tener un equipo para que los servicios técnicos autorizados de Apple lo reparen? Pues el servicio técnico oficial ya creo que más de 5 años ni siquiera tocan. Aún así se pueden reparar, pero por ser viejos no los hacen. Supongo que todo se puede reparar, pero ¿qué síntomas debe tener una máquina para que no pueda ser reparada? Las únicas cosas que no se puede reparar supongo que sería mucho líquido en la placa madre. Si se llega a echar un vaso de agua por todo el ordenador, igual nada. Pero pantallas, teclados, más o menos todo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la reparación más complicada que te has encontrado en un Mac? Puede ser un iMac de 27, de 2009-2010. Ya un par de veces he visto algo que parece de la placa, pero cambiando la placa madre incluso no se arregló. Y ya un par de reparaciones de este tipo ya no he podido. Ya no siempre hay solución, pero... Y en cuanto a, por ejemplo, a dispositivos móviles, iPhones, iPads, ¿cuáles son las reparaciones más complicadas? ¿Más complicadas? Bueno, más o menos todo se puede arreglar en los iPhones y iPads. Yo reparo muchas pantallas, por ejemplo, es bastante simple. Pero bueno, sí que hay algunos fallos de las placas también hay en los iPhones y en estos no se reparan. Si no es un fallo de un componente que se pueda cambiar, normalmente no hay arreglo entonces. ¿Y en cuanto a los iPads? Los iPads, de hecho, no falla mucho. Casi lo único que cambio son las pantallas. Si hay algún botón, puede ser, más que nada en los componentes pequeños, sería alguna clavija de un auricular que se queda roto en el conector, por ejemplo, pero en general ya no fallan mucho los iPads. En el iPhone 4 recuerdo que los usuarios se quejaban porque se estropeaba el botón Home. Supongo que reparaste algunos. ¿Por qué sucedía esto? Es una fabricación mala, diseño malo, no sé qué será. Pero de hecho ya esto pasaba casi solo con el iPhone 4. Es como el plástico mete presión hacia abajo para hacer contacto con el botón. Y ya el 4S, por ejemplo, ya cambiaron el sitio, así que no pasa ya. Chris, los nuevos diseños de los dispositivos móviles de Apple cada vez son más delgados. ¿Es más complicado repararlos? Hay una parte buena de estos diseños que están avanzando y es que realmente, bueno, en mayoría de las maneras están mejores para trabajar con... Es más fácil trabajar con los nuevos diseños, que ya está todo un poco mejor montado ya en los nuevos iPhones. Más difícil romper algo porque son más cosas que son, bueno, mejor diseñadas, digamos. Para terminar, Chris, recordamos que si nuestros oyentes tienen productos de Apple estropeados, los llevan a los servicios técnicos y ya no los aceptan, que piensen que tú harás todo lo posible para repararlo. Sí, claro, ya se puede reparar casi todo. Además, como un médico tal vez también, pero está bien buscar otra opinión, que muchas veces veo errores en el diagnóstico. Chris, gracias por atendernos y por dedicar tu tiempo a buscar recambios y a dar nueva vida a los equipos antiguos. A ti, Jaume, y gracias a los oyentes. Si cualquier duda para un diagnóstico, lo que sea, mi página es elmacbarcelones.com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.